El capítulo que comienza a continuación se grabó el pasado 19 de octubre dentro del evento JPod 24 celebrado en Valencia. Se trata de una grabación en vivo con público que además quería que fuese eso precisamente, una grabación con la participación de dicho público durante el audio para que lo podáis disfrutar ahora en formato podcast. Una edición especial, creo que es la primera vez que este podcast se graba en vivo con público, que precisamente, bueno, pues quería que disfrutaseis igual que lo hice yo cuando lo grabé. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Aquí comienza una nueva entrega del podcast Al Otro Lado del Micrófono, un programa diario que te trae noticias, herramientas, experiencias personales, consejos y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de la JPod 24 y es todo un placer daros la bienvenida a la primera edición en vivo de este Metapodcast. Quiero daros la bienvenida, había puesto en el guión a todos y todas, a todos, vamos a dejarlo así, esperemos que el público femenino venga ahora en un ratito. Mira, ahí aparece el primero. ¡Hola! ¿Qué tal? Quédate por aquí. Bienvenidos y ahora sí, bienvenidas al capítulo número 1055 de este podcast, que más que un podcast, en esta ocasión me gustaría que fuese una mesa redonda, un panel participativo, en definitiva, un punto de encuentro entre oyentes, creadores y amantes del podcasting, como lo son mis oyentes normalmente, que también es lo que creo que son estas jornadas de podcast, las JPod, en las que estamos aquí todos y todas. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a la organización de JPod 24 por realizar este evento, que yo sé lo difícil que es, a la Asociación Podcast por seguir otro año, año tras año, implicada en el impulso del podcasting desde hace ya 14 años. También a Albert Mastrompa, que estará por ahí abajo, por invitarme a realizar esta charla hoy aquí. Y también a Javi, el técnico que está trabajando por aquí hoy, que está yendo y viniendo, haciendo un poquito de todo, por facilitarme las cosas en esta grabación para que luego se escuche en podcast y en video podcast, por lo que veo por StreamYard. Por supuesto, también a todos y todas los que estáis aquí presentes por acompañarme y por participar, ahora veréis cómo, en este directo. Hoy vengo a hablaros del éxito del podcasting y seguramente esta palabra aparezca mucho durante la próxima hora y media, y me refiero a la palabra éxito, no a la palabra podcast o podcasting, que esa ya se da por supuesto y que seguramente sea de la palabra que más se repita durante este fin de semana aquí en Valencia. Bueno, decía que quiero hablaros del éxito en un podcast o en el podcasting, pero que vosotros también me habléis de eso mismo. Así que id preparándoos a participar porque no me gustaría estar solo durante la próxima hora y ahora os contaré un poco lo que he pensado para este directo de Al Otro Lado del Micrófono, / mesa redonda, / panel participativo, bueno, en fin. Para hablar del éxito, creo que es importante hablar del contexto. Y precisamente quiero enlazar este directo poniendo en contexto a los oyentes que escucharán esto en versión podcast, que para eso se está grabando, para eso es la gracia de este directo y para eso son unas jornadas de podcast, porque podemos aquí hacer muchas charlas, pero si no se graban, no se pueden emitir luego en podcast. Estamos grabando un 19 de octubre de 2024 en las jornadas de podcasting de Valencia que se celebran en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia. Unas jornadas que cumplen ya 18 años desde su primera edición en 2006 y que dieron comienzo ayer, 18 de octubre del 2024, fecha en la que se celebran los 20 años de la emisión del primer podcast en España, comunicando de la mano de José Antonio Gelado, que está por aquí por las jornadas y imagino que ahora vendrá. O eso me ha dicho. Dicho esto, ya están puestos los futuros oyentes en contexto, vamos al meollo de la cuestión que nos ha traído aquí hoy. El éxito en un podcast o el éxito en el podcasting. Vamos a ver, en primer lugar, ¿qué es el éxito? Dejando al podcasting un poquito de lado, vamos a pensar lo que es la palabra éxito. Si pensamos en el éxito, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿qué es? Quiero que hagáis un pequeño ejercicio cerrando los ojos. Si escuchamos la palabra éxito, ¿en qué pensamos? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Popularidad? Os voy a dejar unos pequeños segundos para que lo penséis y os planteo de nuevo el juego. Cerramos los ojos, yo digo la palabra éxito, que es lo primero que viene a vuestra mente. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, vamos a pensar realmente qué es el éxito, o más concretamente, qué es tener éxito en algo. Si pensamos en un niño o en una niña, tener éxito para ese niño o para esa niña puede ser el simple hecho de dejar de hacerse pis en la cama. Esto lo estoy viviendo yo ahora mismo con mi hija pequeña. o conseguir colorear algo sin salirse de la línea, ¿no? Oye, pues he pintado esto y he tenido éxito en esto que estamos tratando. Si pensamos en alguien un poquito más mayor, podríamos pensar en aprobar un examen, aprobar el carnet de conducir, conseguir una carrera o un título universitario o conseguir acceder a un puesto de trabajo. Todo eso es tener éxito. Y si ya entramos en el terreno profesional, empezamos a mezclar éxito y contexto. Para muchas personas, dependiendo del contexto, el mero hecho de tener un trabajo, en general, sea el que sea, puede ser un éxito. Sin embargo, para otras, el éxito es siempre escalar, es mejorar el sueldo que reciben. Y para otras, por ejemplo, pues puede ser mejorar sus condiciones laborales, independientemente del dinero que reciben por esa tarea. Como decía, éxito y contexto. Y volvamos a los niños. Hablaba del éxito para un niño de dejar de usar el pañal o hacerse pis en la cama o no salirse en la línea de colorear al colorear un dibujo. Algo muy simple para muchos niños. Pero, ¿y si cambiamos un poco el contexto? Para un niño con problemas con alguna discapacidad, el éxito puede ser simplemente salir de su casa sin ayuda, bajarse de la cama y más exitoso todavía, beber agua sin ahogarse. Fijaros, beber agua sin ahogarse. Para muchos niños, beber agua sin ahogarse puede ser un éxito. Fijaos en el hecho tan simple para muchos de nosotros, algo que hacemos diariamente en un acto inconsciente, lo que puede ser un éxito para otras personas. Contexto, como decía. Siempre que hablamos de éxito, pensamos en algo positivo, bueno, algo bueno, ¿no? Algo que automáticamente nos lleva al éxito, disfrute, ¿no? Son palabras que van casi sinónimos, disfrutar, tener éxito. Pero os voy a poner otro ejemplo. Que una misión militar tenga éxito puede ocasionar muchos daños. Un soldado puede decir que su día ha sido exitoso si ha acabado con su objetivo. Y fijaos lo que estoy diciendo, matar a una persona puede ser un éxito. Parece mentira, ¿eh? He empezado hablando de niños que dejan de usar pañales y de hacerse pis en la cama y he acabado hablando de soldados que matan a otras personas y todo ello relacionado con la palabra éxito. Sin embargo, todo depende del contexto. Un niño se puede hacer pis en la cama porque está oyendo las bombas que caen a su alrededor. Y para unos será un éxito, para otros, por desgracia, pues es una gran tragedia. Si todo esto que he hablado lo aplicamos al podcasting, que es lo que nos trae aquí hoy, y ya me dejo un poco de lado de los pañales y guerras y esto, puede hacernos ver el contexto de nuestros propios proyectos, las ambiciones que tengan nuestros podcasts y los objetivos que queramos cumplir con ellos. Puede que queramos tener éxito con nuestro podcast y conseguir un contrato multimillonario con un patrocinador o una plataforma de podcast para que nos contraten exclusiva. Puede que tener éxito para nosotros, que queramos tener éxito con nuestro podcast y reencontrarnos con nuestros amigos de toda la vida. Tranquilo. No pasa nada, esto luego se edita. Decía que puede que queramos tener éxito con nuestro podcast y conseguir así reencontrarnos con nuestros amigos de toda la vida dos veces al mes para ponernos al día y hablar de lo que nos gusta. Puede que queramos tener éxito con nuestro podcast y convertirnos en una voz autorizada dentro de nuestro sector profesional. También es una opción válida. Puede que queramos tener éxito con nuestro podcast y adquirir así nuevos conocimientos sobre una temática para dominarla, ¿no? Para profundizar en un tema. Puede que queramos tener éxito con nuestro podcast y simplemente dejar de fumar. Oye, yo comencé así este podcast y mira, ya van 1.882 días sin fumar y 1.055 episodios con la excusa de dejar de fumar. Y un podcast diario, que es lo suyo. Fijaos qué distinto puede ser el hecho de tener éxito para las distintas personas que hacen podcast o los creadores de podcast. Puede que cada uno tenga una ambición distinta o un motivo distinto para grabar su programa. Para mí, hoy, estar haciendo esta charla frente a todos vosotros y vosotras es un éxito para mi podcast. Lo primero, porque no voy a tener que editar ni grabar un capítulo dentro de unas semanas y colaré esta grabación como un capítulo más. Y mira, eso ya me lo quito de encima. Por otro lado, vuestra compañía, que no me he olvidado de lo que he dicho antes, ¿eh? Ojo, quiero que participéis. Ahora os voy a dar paso, pero me tengo que poner un poquito en contexto. El hecho de estar rodeado de creadores, de oyentes y de personas que aman el podcasting tanto como lo hago yo, pues para mí es muy gratificante. Para mí, estar en unas jornadas como estas, hace 11 años, en las JPod 13, fue un hecho que me cambió la vida. Hoy me dedico a ser productor de podcast y me gano la vida, alimento a mi familia gracias a esto que estoy haciendo aquí ahora mismo. Ponerme frente a un micrófono, hay veces que con cámara o no, hablarle a otras personas. Y hace 11 años eso para mí era impensable. Oye, quizás hoy hay aquí alguien, o en un futuro, alguien me escuche y este evento o esta grabación también le cambie la vida. Y si yo por casualidad tengo algo que ver, pues la verdad que sería la leche. Para mí eso sería un éxito. Y ahora quiero volver a vosotros y preguntaros, después de este largo discurso, que ya me queda poquito, os lo prometo, ¿qué es el éxito para vosotros cuando hablamos de podcast, cuando hablamos de vuestros podcasts? Esta es la pregunta que me sirve de excusa para invitaros a participar. Este micro va a estar abierto para todas las personas que quieran subirse aquí a charlar conmigo y quiero pedir voluntarios y voluntarias que vayan pasado por este micrófono. Pensaba que iba a haber más, pero solo hay uno, así que tendremos que ir en orden. Lo tenemos aquí hoy en las JPod 24 para que habléis de qué es para vosotros un podcast exitoso o tener éxito con un podcast. Y mientras la gente se anima, quiero ampliar un poquito el debate y quitarme algo de encima, y aquí os cuento mi opinión antes de que alguien lo haga, porque seguro que este tema va a salir. El primer ejemplo que he puesto antes de puede que queramos tener un éxito con nuestro podcast y conseguir un contrato multimillonario con un patrocinador o una plataforma de podcast, está muy bien. Y todos y todas conocemos qué podcast lo han conseguido. Hay muchos ejemplos. Hay podcasts que ahora incluso se venden a plataformas de televisión y que llenan estadios. Pero para mí personalmente, el éxito de eso no está en conseguir el contrato o llevarse los muchimillones al bolsillo, que está muy bien. El éxito es hacerlo con un proyecto que os guste realizar, mientras conserváis vuestra propia esencia, sin tener que retorcer vuestro podcast para ajustaros a lo que exige ese contrato. Y no me refiero a la letra pequeña del contrato o a las menciones publicitarias, patrocinio, no. Me refiero a que si tu podcast es de risas con tus amigos o de un nicho muy, muy concreto, siga siendo un podcast de muchas risas con amigos o de un micro nicho muy concreto. Pero, eso sí, con un contrato multimillonario detrás. Ese es el verdadero éxito. Ganar mucho dinero con un programa que tú haces por gusto y seguir manteniendo ese gusto. Eso para mí es un podcast de éxito o tener éxito con un podcast. Conseguir un contrato y hacer dinero se puede hacer con todo o casi todas las cosas. Casi todos, ya me entendéis. Ya sea un podcast, un evento, un trabajo o un producto que vendamos. Eso es muy sencillo. Que el mercado o la sociedad nos lo compre, eso es lo difícil. Lo difícil es que nos compren lo que estamos haciendo porque nos gusta y nos apasiona. Y si hablamos de podcast, creo que eso de hacer algo que nos gusta y nos apasiona es muy habitual entre los aquí presentes. Seguro que muchos de vosotros hacéis podcast sobre un tema que os gusta, que os apasiona y que ojalá alguien llegara y dijera, oye, sigue así, que quiero comprarte tu podcast o que quiero apoyarte o que quiero patrocinarte siguiendo haciendo lo que más os gusta. Y ahora quiero daros paso. Yo he hablado aquí de que yo empecé este podcast, ya digo, el segundo micrófono está abierto para cualquier persona que quiera subir y que me responda unas preguntas sobre el éxito de podcast. Yo decía que empecé este podcast por dejar de fumar. Apagué mi último cigarro, encendí el micrófono y casi sin guión, con un pequeño guión, me puse a grabar un podcast diario, un día, otro día, otro día. Van casi 2.000 días ya, 1.050 y tantos episodios. Desde que yo empecé a emitir este podcast, he acabado dejando mi trabajo, he acabado fundando una productora de podcast, he corrido medias maratones, me he pagado estas gafas que son carísimas, creedme, gracias a hacer podcast. El hecho de asistir a unas JPod 13, en mi caso, a mí me cambió la vida, porque poco a poco empecé a comunicarme con gente que hacía otros podcasts, con oyentes que hacían otros podcasts, unos más exitosos y otros menos exitosos. Pero todos, o casi todos, los hacíamos por gusto. Muchos de ellos siguen hoy en día, muchos otros no, pero las jornadas han seguido un año y otro año y otro año y otro año. Unos años con más asistencia, otros años con menos, pero en todos esos 11 años en mi caso, he visto como muchos podcasts conseguían el éxito, pero igual que lo conseguían, igual de rápido que lo conseguían, lo perdían. Y no me refiero a perder el éxito porque ya no le renovaban el contrato, no, me refiero a que una vez que ha alcanzado el éxito, ya sea con un premio, con un contrato, con lo que sea, alcanzaban ese objetivo y automáticamente morían. Podcasts que ganaban muchos premios lo dejaban porque digamos que su objetivo era alcanzar ese premio o ese contrato, y a menos que el contrato tuviera una renovación o lo acababan dejando. Sabemos de muchos podcasts que seguirán grabando la semana que viene y la otra y la otra y la otra y tendrán un objetivo en mente y el éxito será conseguir ese objetivo. Para mí, yo cada temporada, si alguno de los aquí presentes sois oyentes de mi podcast, cada primeros episodios de mi temporada planteo una serie de objetivos asumibles. Yo digo, esta temporada quiero alcanzar los 300 suscriptores en el canal de Telegram del podcast. Por cierto, t.me/alotrolado del micrófono.com. Perdón, sin punto com. Lo que sí lleva punto com es alotrolado del micrófono.com/telegram. Espero que me ayudéis a conseguir esos 300 suscriptores que tengo planteado para esta temporada. Además, tengo una serie de objetivos económicos asumibles para conseguirlos esta temporada. Y tener esos objetivos en mente cada vez que inicio una temporada me hace seguir luchando y luchando y grabando y grabando y grabando. Y os hablo de un podcast diario. No sé si alguno de los aquí presentes graba un podcast diario, pero es una verdadera locura. Os animo a empezar un podcast quincenal para que veáis lo que es grabar un podcast quincenal un año entero. Si lo cumplís, uno semanal. Y si lo cumplís, el tercer año, hacéis uno diario. Si yo he aguantado haciendo un podcast diario, es gracias a que he tenido esos éxitos. Y no hablo de éxitos millonarios como llenar el Within Center, no. Hablo de éxitos como estar aquí hoy en una sala de unas JPod rodeado de grandes y amigos. Yo conseguí el éxito de conseguir un trabajo haciendo lo que más me gustaba. Dentro de mi empresa, poco a poco, empecé a delegar las cosas que yo hacía como técnico informático y dentro de esa misma empresa empecé a hacer los podcasts de la empresa. Y eso fue gracias a conseguir objetivos con mi anterior podcast. Conseguía un objetivo, ganaba un premio y poco a poco empecé a meter el podcasting dentro de mi empresa. Eso hizo que al final alcanzara el éxito otra vez y dijera, oye, pues me voy a atrever, me voy a plantear una serie de objetivos y si cumplo esos objetivos, dejo mi trabajo y me animo a hacer mi propia productora de podcast. Y así fue. Dejé mi trabajo. Yo pensaba que lo iba a pasar bastante mal porque, oye, dejar un trabajo fijo en las épocas en las que estamos no es nada fácil. Pero la empresa donde yo trabajaba, después de 17 años, me dijo, ah, que te vas. Vale, bueno, pues sigue trabajando para nosotros con tu productora de podcast. Para mí eso fue, se me acaba de poner la piel de gallina otra vez. Mira que lo recuerdo a menudo, pero es un éxito increíble. Que yo tenga un sueldo a día de hoy haciendo lo que me gusta, haciendo podcast, y que además siga cumpliendo objetivos, objetivos, objetivos. Y creedme que ni soy rico, ni tengo un podcast de muchísimas descargas, ni... No, mi podcast podríamos decir que no es exitoso. No está en las principales plataformas de podcast arriba del todo. Buenas, ahora os pongo al día. No es un podcast que esté arriba de los rankings de Spotify o destacado en YouTube o que quiera fichar Podimo. O... No, no. Ni siquiera me han llamado para hacer este directo en JPod 24. A mí no me llamaron. Pedían gente y yo dije, oye, si queréis, yo hago un podcast en directo. Y me dijeron, vale, para mí eso es un éxito. Que me acepten un podcast en directo, wow. Que si hiciera un podcast en el Within Center, sería la leche. Pero, oye, primero hay que conseguir un hito y otro hito y otro hito y otro hito. A los que habéis llegado con el directo empezado, esto no es un podcast en directo normal. Quiero decir, yo no voy a estar una hora aquí hablando solo. Quiero que participéis. Me gustaría que cualquier persona que tenga un podcast subiera aquí a hablar conmigo para hablar sobre el éxito de su podcast y sobre lo bueno que le ha traído su podcast y lo que espera conseguir con su podcast. Así que veo por aquí muchas caras conocidas y estáis tardando porque yo tengo que beber agua y, por favor, necesito ayuda. Así que el primero o primera que se quiera animar, que suba y que venga, adelante, Rocío. Decía que lo que me encanta a mí, de lo mejor que me trae el podcasting a mí, es hablar con otras personas que hacen o que escuchan podcast. Y eso es precisamente lo que acabo de conseguir. Otro éxito más para mi podcast. Rocío, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Qué honor tenerte aquí al lado. No sé si es la primera vez que sales en mi podcast. Sí. Bueno, pues también es la primera vez que sales en mi podcast en directo. Y además, como es la primera vez de su directo, es todo, vamos, te tienes medallita en todo. Cuéntanos, en primer lugar, ¿quién eres y cuál es tu podcast? Bien, pues yo me llamo Rocío Parrondo, para los que no me conocéis, y soy la creadora del podcast La Canastilla de Mamá. La Canastilla de Mamá está en iVoox Originals desde el 2020 y hablo de maternidad, salud y educación en unos episodios cortos, acerca de 20 minutos. Y trato de abarcar no solo a que lo escuchen las mamás, los papás y docentes, sino un poco para que lo escuche cualquiera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el otro día que estábamos hablando de cómo la vuelta a la rutina, pues eso, seas padre o madre, pues vas a tener que volver a la rutina después del verano, o el síndrome del impostor. Bueno, una serie de temas que, en fin, nos tocan a todos. Sí, a mí también me tocan. O sea que... Aparte de ser papá y mamá, que también ahí entramos. Bueno, yo soy más papá que mamá. Sí, pues... cualquiera. ¿Qué es para ti que un podcast tenga éxito? No tu podcast, sí, en general. Podcast. A ver, Yo creo que el objetivo principal por el que todo el mundo se pone a comunicar, sea a través de un podcast, sea a través del arte, sea a través de lo que sea, comunicación es llegar a otro. Nuestro objetivo, todos los que estamos aquí sentados, es que nos gusta comunicar y transmitir una serie de ideas. Así que yo creo que lo primero es que lo que hagamos llegue, mueva y conmueva y lleve a la acción a otra persona. Yo creo que ese es el principal paso de toda creación. Bueno, para los que estamos aquí, sí, pero bueno, podríamos abrir debate. Y para considerar que tu podcast tenga éxito. Primer paso ese, claro. Que los que me escucháis y los que me escuchan, pues me digan, ay, por eso me gustó, eso me ayudó, eso me hizo reflexionar. Bueno, pues si ya hemos conseguido que alguien haya reflexionado algo y me haya acompañado en esa reflexión, porque yo mucho lo hago también por entenderme y analizar un poco mi situación en general como madre y profesora y como mujer, pues oye, bienvenido sea. Ese es un primer paso. El segundo, lo que antes estabas diciendo, pues ampliar, ayer di aquí una ponencia, bueno, pues ampliar un poquito el abanico de maneras de comunicar. Si de alguna manera fuera capaz de vivir más de esto, más que sea también casi un hobby, pues sería maravilloso porque me apetece muchísimo también. Lo que tú has estado comentando de los pasos que has dado y que te han llevado un poco a desligarte de tu empresa matriz, aunque sigas trabajando en ella y con ella, pues a lo mejor me apetecería muchísimo también. ¿Y qué es lo mejor que ya te ha traído tu podcast? Bueno, pero por ejemplo, ahora mismo estar aquí sentada contigo, con todos vosotros delante, de verdad, es un súper premio. Ayer lo mismo, fue fantástico. Lo mejor, conoceros. O sea, sinceramente, creo que la gente que trabaja y está en el mundo del podcasting, en fin, parezco muy gremial, pero creo que es gente fantástica, somos gente muy maja. Entonces, la verdad es que conocer a toda la gente que me está dando la oportunidad, el podcasting, de haber conocido y haberos conocido, compartir esas sensaciones para mí es vitamina. ¿Y qué objetivos a corto o medio plazo te planteas conseguir a día de hoy con tu podcast? Me gustaría lo que te he dicho, seguir divulgando de una manera más directa con el público, como a lo mejor fue ayer, sí, haciendo pequeñas ponencias. Un poquito más concreto, diga, yo quiero dar una ponencia en el Ministerio de Cultura, se me ocurre. ¿Sabes que estoy dentro de la red de radios escolares de la Comunidad de Madrid? Por ahí también. Me gusta más. Sigo por ahí también. Pues ampliar esa otra vía de comunicación y de enseñanza a través de la radio en las escuelas y seguir creciendo dentro del mundo del podcasting. Seguir creciendo por ahí. Pues que espero que sigas creciendo, que consigas esos objetivos y que así puedas presumir de que tu podcast tiene éxito y que lo ha conseguido en unas futuras JPod. Vale, muchas gracias por participar. Gracias a ti. Para los que acabáis de llegar, pese a que esto es un podcast en directo, estoy aprovechando que estamos aquí en la JPod 24, en una sala llena de público, para que me contéis vuestras experiencias respecto al éxito en vuestros podcasts o para lo que es para vosotros un podcast de éxito, ¿vale? Habéis llegado algunos un poco más tarde, al principio del todo hablaba de lo que es el éxito en general, del contexto para tener éxito y luego todo esto aplicado al podcasting. El micro está abierto para que cualquier persona que quiera hablar sobre su podcast o su éxito en el podcasting me venga a contar y de paso pues dé a conocer su proyecto. Sí, sí, adelante. Está instalado. Ni preguntéis, levantaros y si no hay nadie, si hay alguien, sentaos encima, con cuidado. Y si no, pues, bienvenido. Hola. Creo que es la primera vez que también sales en mi podcast. En persona, desde luego. Y digital también. Cuéntanos, ¿quién eres y cuál bueno, es tu podcast? Bueno, yo soy Sansa. Mi podcast es... Empecé haciendo uno, luego añadí uno diario, que estuvo durante mucho tiempo, fue diario. Luego se me ocurrió... Haced un feed que los juntaba. Bueno, uno era Unicorn ST, el otro es Ya te digo. Hice un feed que los unía a los dos que se llamaba Podcrastinando, pensando en que a lo mejor había gente que le era más cómodo así escuchar los dos podcasts. Y fue un error. Porque hemos venido a hablar del éxito, ¿no? Claro, no, pero es lo que te iba a decir, que hablaremos del éxito, pero creo que hablar del éxito y no hablar del fracaso es un error. Entonces, eso, por ejemplo, fue un error, porque... la frescura que tenía el podcast diario, que me permitía grabarlo de una manera informal y hablar de casi cualquier cosa, por cómo se inició además, que fue la plataforma de Anchor, cuando al principio ahí lo que hacíamos era grabar para hablarnos unos y otros y demás. Al juntarlos, me creó la tensión de tener que hacerlo mejor y entonces dejé de hacer el diario, etcétera. Entonces, si quieres, como no quiero, hemos empezado hablando demasiado, vuelvo a las primeras preguntas si quieres. Creo que me ha faltado, corregirme si me equivoco, tu nombre. Sansa. Bien, ahora sí. No cierres. Vicente Sansaloni, Sansa. No cierres, que si no la gente se cree que estamos aquí en un sitio privado y esto es público, que queremos que entre todo el mundo. Decías que habías grabado un podcast diario y que lo acabaste dejando. Sí, sí. ¿Por qué? Pues por lo que estoy comentando, porque el juntar los dos me creó una tensión de que tenía que hacer algo mejor de lo que estaba haciendo previamente, cuando lo que estaba haciendo previamente funcionaba. Okay. Entonces, si quieres, empiezo por la primera pregunta. Sí. De qué es éxito en un podcast. Y estaba, que tienes el guión delante. Madre mía. Desde el principio, cuando estabas empezando a hablar, digo, si salgo a decir yo algo, iba a decir exactamente lo mismo que ha dicho Rocío. Es decir, que el primer éxito de un podcast es que alguien te escuche, creo yo, cuando uno empieza. Y también es la primera satisfacción, porque en cuanto tienes un poco de feedback, porque este medio hoy por hoy sigue teniendo mucho más feedback que otros medios, como puede ser hacer un blog o otra cosa similar, ese feedback te ayuda además a seguir haciendo más. La segunda pregunta era el éxito en mi podcast. El éxito en mi podcast ahora mismo es grabar. Yo llevo un parón de hace tiempo, encontrar tiempo para grabar, encontrar el momento para hacerlo, volver a encontrar la frescura. Por eso digo que hablar del fracaso a veces es bueno, porque incluso en esto, por mucho que nos guste y por mucho que nos dediquemos, todos tenemos un contexto. Tú tenías tu trabajo, yo tengo mi trabajo es ultra absorbente. Y cuando no te deja tiempo a hacer las cosas, o tú mismo acabas dedicando ese tiempo que tenías a otra cosa, entonces luego ya no encuentras el hueco, te cuesta encontrarlo. Entonces, ese para mí sería ahora el éxito, es decir, el poder encontrar la manera de seguir haciendo lo que me gusta, lo que me ha dado mucho, de conocer gente, de que la gente te dé un feedback y demás. El poder contar tus cosas sin miedo, porque cuando inicias un proyecto, yo cuando inicié el podcast, era para grabar de cosas hablar de cosas que a mí me apetecía. Y si a alguien le apetece oírlas, pues fenomenal. Y si no le apetece a nadie oírlas, pues bueno, a lo mejor me sirve a mí para contarlas, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, es decir, cuando empezamos a meter otro tipo de objetivos que en realidad no lo deberían de ser, el hacerlo bien, el grabarlo bien, el editarlo bien, el poner este micro, el poner el otro, el voy a quitar, a borrar estas cosas que antes no las borraba, a veces te condiciona a no hacer lo que querías hacer, que es contar lo que tú quieres. Y eso para mí sí que es una cosa que para mí el éxito sería recuperar eso. ¿Y qué es lo mejor que te ha traído tu podcast? Pues lo mejor, por un lado, fue el conseguir ese feedback que al principio no esperaba. Primero, que realmente luego resulta que la gente te escucha, aunque tú crees que no. Y cuando ves que te escuchan 50, que han habido 50 escuchas, te parece una barbaridad. Pero luego cuando hay 1.500, pues te vuelves loco, ¿no? Entonces, luego, cuando pasan estas cosas como la que he explicado, pasas otra vez a perder muchas. Y a lo mejor ya te da igual porque sabes que es culpa tuya, ¿no? Ese feedback es lo primero, y luego lo otro es conocer gente. El conoceros a todos, como ha dicho Rocío, es que creo que vamos a coincidir muchos con todo lo que ha dicho, con lo que ha dicho Rocío. ¿Y qué objetivos a corto o medio plazo te planteas para tu podcast? Grabar. que exista como tal. Que exista como tal. Y no sé si se me permites, pero me gustaría hacer una reflexión que me resulta curioso, porque yo debo de pensar diferente a la mayoría de la gente. No sé por qué. Normalmente un podcast siempre se pide a que siempre tengamos regularidad al grabar. Y estoy de acuerdo. Que eso, si quieres tener éxito, como dices tú, más allá del solamente grabar, es necesario. Pero hay una cosa que a mí no me pasa. Es decir, yo los podcasts que sigo como oyente, no como podcaster, los podcasts que sigo, cuando alguien para, yo el podcast no lo borro. Yo lo sigo teniendo. Y cuando de repente, después de no sé cuántos meses o un año, por la situación que tenga el podcaster, me sale un episodio nuevo, es una alegría. Y sí que hay gente que pierde esa fidelidad con el podcast que escucha, porque ha dejado de grabar. Bueno, se ha dejado de grabar. A lo mejor vuelve a grabar en otro momento. Siempre que no se hayan despedido, ¿eh? Porque hay veces que los proyectos se cierran y cuando alguien cierra un proyecto, pues ya, se ha cerrado y ya está. Y cuando vuelve al final un podcast que lo ha abandonado, te llevas una alegría. Claro, claro. Dices, un episodio nuevo, un episodio nuevo. Bueno, pues espero que consigas esos objetivos a corto o medio plazo y que el año que viene, en una JPod 25, puedas presumir de que tu podcast tiene éxito porque los has conseguido. Gracias. Gracias, Jorge. A ti. Bueno. Decía que estar aquí, esto lo he dicho al inicio, de estar aquí para mí era un éxito por conseguir este directo, por estar con público y además poco a poco se consigue otro gran éxito. Pasad, pasad, hay sitio para todos. No interrumpís. De hecho, quiero que paséis y que me escuchéis porque lo que quiero volver a repetir es que este no es un podcast en directo como tal, es una mesa redonda, panel participativo. Bueno, estamos hablando sobre el éxito en un podcast. El éxito para un podcast muchas veces es empezar a comunicar. Muchas veces a la gente que llega nueva se le olvida porque empiezan con el éxito de conseguir cifras astronómicas de descargas, conseguir un contrato astronómico con su proyecto y se olvidan de esa parte fundamental, comunicar. Y precisamente comunicar fue lo que hizo el primer podcaster en España que tenemos aquí hoy, comunicando, que hace 20 años y un día comenzó su podcast. Hace 20 años un día, comunicando. Me gustaría, por favor, que subieras. Normalmente al resto os pido voluntarios, pero... Si hablamos del éxito en un podcast, claro, ahora quizás es más fácil. No voy a decir muy fácil, pero más fácil conseguir el éxito en un podcast que hace 20 años y un día, cuando ni siquiera había podcast, cuando ni siquiera había plataformas, cuando... ¿Qué era tener éxito allá por 2004? Cuando has dicho lo de 20 años y un día, suena un poquito condena, ¿eh? No sé si eso solo me suena a mí, suena un poquito como... Ya no puedes despedir de tu podcast. Ayer publicaste, de hecho, el primer episodio, ¿no? Otra vez. Sí, lo republiqué tal porque lo arqueología podcastera lo recuperé gracias a Internet Archive. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Y cómo era empezar? ¿Cómo...? Claro, bueno, cuéntanos en primer lugar, primera pregunta, bien, bien dicho. Cuéntanos. No, quién eres. Tú me digas, yo sé quién eres y muchos de los aquí presentes también, pero cuenta para los que estén escuchando esto en podcast, quién eres y cuál o cuáles son tus podcasts. Aprovecha este minuto para presentar. Pues hola, soy José Antonio Gelado, soy podcaster, periodista y un buen día me quedé sin programa. Bueno, primero, pues me dedico a asesorar, a ayudar a otros a hacer podcast, a animarles y también asesorarles profesionalmente, orientarles y ponerle en contacto pues, con profesionales de los podcasts, que ya hay empresas, hay servicios, hay productoras, es decir, hay un mercado ya en el que puedes asesorarte contando pues, con profesionales de cada área, ¿no? Y me metí en esto pues básicamente porque me despidieron de un programa de radio que hacía. Bueno, me despidieron a mí, despidieron a todos, cerraron el programa y casi cerraron la emisora, ¿no? Y era Cadena SER en Madrid, porque unificaron y tal. No es que cerraran la emisora, que chaparan, porque Cadena SER siguió, claro, pero me refiero que cerraron la parte, bueno, pues las cosas de las audiencias y tal, a lo que iba. Que me quedé con programa y sin emisora o con ganas de hacer un programa. Y buscando cómo hacerlo, pues dije, oye, tiene que haber alguna forma de distribuir, poner esto en internet. Y vi que había gente que estaba ya trabajando en algo que luego posteriormente, en torno a agosto, septiembre, se empezó a llamar podcast, por ponerle algún nombre, que era eso, distribuir, poner el... Bueno, pues ya sabéis lo que es. En resumen, que encontré esa fórmula que yo pensaba utilizar en mi caso como periodista y digo, como locutor de radio. Es decir, esto es perfecto para que las emisoras vean mi pedazo programa y digan, ¿cuánto quieres? Yo te pago ahí ahora mismo. Pues no, nadie le interesó. Me dije, hombre, si quieres y si nos lo da gratis, pues lo ponemos y tal, ¿no? Y dije, bueno, pues vale, pues ponerlo. Mejor eso que nada. Pero... poco a poco fui dándome cuenta de decir, pero si es que va llegando a la gente, es decir, que aunque no lo pongan en las emisoras ayudaban a dar visibilidad y a mí me encantaba, claro, vuelvo a insistir, como locutor de radio, pero que no tiene que ser el caso. Eso de decir, pues si me emiten en radio no sé qué tal, me llamó mucho la atención una emisora de los Andes que lo emitían en la radio, en otros sitios, lo grababan en CD, se lo mandaban por correo a otras emisoras porque no tenían internet, y lo emitían en otro valle, en otro sitio, y acababan hablando, o sea, viéndome cosas de a lo mejor de España, de tecnología, que no sé, le sonaría un poco a chino, yo creo. Pero eso como locutor te hace ilusión, ¿no? Monetizar nada, o sea, no veías un duro, pero poco a poco sí que es verdad que me sirvió luego para, como periodista y para otras cosas, pues que me llamaran y así que tuviera pues ingresos por otros sitios, no por ahí, ¿no? Pero en definitiva lo que descubrí es que había como otro mundo, otra audiencia que no necesitabas a las emisoras de radio, por así decirlo. No digo que no sean imprescindibles, no digo que no sean necesarias, sino que no solo había ese camino para conectar entre emisor y oyente. Se nota que es podcaster, ¿eh? Fijaos a la pregunta, ¿quién eres? Pero bueno. Bueno, ya he incluido lo de cómo empezaste. Claro. Así ya. Bien, bien. Es que hablar de mí me suena un poquito, entonces prefiero... Pensaba que ibas a decir, me cuesta, no te cuesta. No. Me cuesta. No. Decía que para ti qué es el éxito, pero directamente quiero cogerlo, tu respuesta, y decir, mira, fijaos que de un despido, él aprovechó para hacer un podcast, 20 años después, estamos recordando ese momento. Para las gentes que llegan ahora y empiecen su podcast y piensen que si en YouTube, que si las cámaras, que si no sé qué, seguramente muchos no conozcan a José Antonio Gelado, pero los que nos gusta el podcasting, hemos visto un recorrido desde hace 20 años y un día, hemos asistido a muchas jornadas, etcétera, etcétera, etcétera, que tengamos a José Antonio Gelado hoy aquí grabando o hablando sobre ese comunicando de hace ya 20 años y un día, ojo, ¿eh? O sea, ¿en qué medio de comunicación o en qué plataforma puedes hablar con el creador del primer, lo que sea que, de tu país a día de hoy? En muy poquitos medios. Y decía que las personas que empiezan ahora, muchos de ellos ya empiezan que si en monetizar, que si en hacerme viral por TikTok, que si en conseguir no sé qué. Y se olvidan de lo que hablábamos antes, comunicar, comunicando. Se olvidan de todo el recorrido que ya llevamos detrás y que les estamos diciendo que lo importante no son las cifras de descargas, que lo importante no es el dinero que consigas, que lo importante no es hacerte viral, es comunicar. Porque si no comunicas, al décimo episodio, si no has conseguido un contrato, si no has conseguido miles de seguidores, si no has conseguido que YouTube te dispare un vídeo viral, lo vas a dejar. Sin embargo, si tu pasión es comunicar, llegarás al décimo episodio, al 20, al 30, al 40. Bueno, perdón, vuelvo a ti. ¿Qué es para ti que un podcast tenga éxito? Yo, si me permites, antes difiero educadamente del planteamiento que has hecho, solo en un detalle. Es decir, no me parece mal que los que empiezan ahora tengan claro el que quieren monetizar. Pero no incluso, como su primer objetivo, creo yo. En mi opinión. Ahí va. Es decir, y reconozco que, y además admiro y creo que un poco para tener éxito en un podcast tienes que tener un poquito de morro y un poquito de tal, pero en general en cualquier cosa que sea de cara a público, o sea, tienes que creer un poco en ti mismo, ¿no? Porque si no, esto no va para adelante. Es decir, a la hora de comunicar es fundamental el que pienses que, hombre, primero que tengas algo que contar de verdad y que sepas un poco contarlo y te lo curres un poquito para que suene bien y tal. Dando por hecho eso, que no es poco, el que quieran monetizar no me parece mal. Porque yo, por ejemplo, a mi yo de hace 20 años y un día le diría, piensa no solo en vendérselo a radio, piensa en que a lo mejor puede la gente conectar, o cuando vi ya que empezaba a tener audiencia, decir, oye, pues a lo mejor le interesa a alguien anunciarse. Y luego ya sí que tardé, o sea, tardé un tiempo, pero luego ya empecé a pensarlo y a moverlo y tal. Por eso hoy ya vienen de serie con eso. Es decir, redes sociales, todo el pack, ¿no? Redes sociales, vídeos, shorts, tal, monetizar, viralizar, perfecto. Solo hay un pequeño detalle que ahí es donde sí que coincido plenamente contigo, es decir, ¿pero qué me vas a contar? Es decir, ¿vas a contar algo nuevo? ¿Vas a tal? ¿O vas a hacer otro podcast de entrevistas a famosos para que digan algo que sea viral? Adelante. No, o sea, yo no creo tampoco que sobren podcast. O sea, yo creo que sigue habiendo falta podcast, pero que tengan eso, voces distintas, representatividad, diversidad. Hay muchos temas muy interesantes y temas un poco tabú en medios que sí se pueden tratar. Memoria histórica, LGTBI en algunos países y en algunos sitios, bueno, y en España, incluso en cierta tendencia que estamos viendo. En fin, que hay todavía muchas cosas que contar, pero sobre todo que a la hora de plantearte, contarlo y querer hacer algo, tengas claro qué vas a contar. Eso. Y que tenga un poco de interés. Y yo añadiría, aunque no es imprescindible, un periodista, por ejemplo, no tiene que saber de todo lo que escribe o de todo lo que habla, pero documentarte primero para saber con quién hablar y traer a gente que sí sabe para que lo cuente bien y que, pues eso, no suelte barbaridades una tras otra, como algunos podcasts de mucho éxito, para eso, para conseguir que tenga polémica, engagement y demás, sino que sea realmente que aportes algo, ¿no? Aunque también me lo replanteo, ¿eh? Yo no sé si a lo mejor es mejor no tener nada que comunicar, traer a gente muy polémica y liarla en cada programa y así consigues tener más éxito, también te digo, ¿eh? Sí, pero sin una temática al final, o sea, puedes hacer un podcast completamente generalista, de entretenimiento, Pero el problema de eso es que a lo mejor para conseguir eso y que sea exitoso, pues tienes que ser muy divertido, tener mucho carisma. Exactamente. Y no todo el mundo lo tiene. Eso es. Sin embargo, investigar, preocuparte por una temática, eso sí que casi todo el mundo puede hacerlo. Sí. Luego comunicar también, en fin. ¿Qué es lo mejor? A ver, esta pregunta para ti, después de 20 años de experiencia, a ver, ¿qué es lo mejor que te ha traído a ti el podcast o el podcasting? Esto, lo tengo clarísimo. Eso ya lo he dicho yo, eso está cogido ya. No, pero es que es así. Es decir, cuando tú, cuando tú emites, por así decirlo, en el estudio, no hay cosa donde estés más solo que en un estudio de radio y luego también en el estudio de podcast normalmente, pues estás ahí, además mirando la pared normalmente, o la ventana o lo que sea, pero que estás ahí hablándote a ti. Y esto lo escucha alguien, esto no sé cómo. Y hasta que no se produjeron las primeras, es que iba a jornadas de podcasting o quedada de podcasters, o como lo quieras llamar, no te dabas cuenta de que, hombre, los que conocías que hacían podcast, sí, porque claro, éramos poquitos y pues claro, enseguida te conectas. Pero es que había oyentes y había gente que iba, como también pasaba y espero que siga pasando en las JPod, que iban a conocer a con los que estaban hablando y tú veías que no es que lo conocieran. Me acuerdo en el capítulo 3 que dijiste en el minuto 27 que... Pues yo ni me acuerdo de qué capítulo era ni cuándo hice eso. Y se te cayó un eso, boli. Porque exactamente. Era... ¿Y qué tal le va no sé quién? Un día me preguntaba por el gato y digo, ¿pero cómo sabes que te dice? Hombre, porque un día dijiste... Digo, eso. Eso realmente es lo que te emociona, te anima y sobre todo te da ese empuje para decir, venga, sigue. Eso para mí es un poco el éxito, por así decirlo también. Fijaos, lo que pasa es que hoy en día ya queremos métricas, queremos tal, queremos un nivel de descargas, queremos más todos en general. Pero la esencia para mí es eso. Y nos olvidamos, llegas. Bueno, nos olvidamos. Se olvidan, yo no, porque me pasa un poco como a ti, pero el creador de podcast o el impulsor de podcast a día de hoy se olvida de que tiene gente detrás, que son personas humanas. Se olvida y los transforma automáticamente en números, en seguidores, en descargas. No, preocúpate porque un día un comentario te dijo... gracias a tu podcast me alegraste el día porque tenía un día malo. Eso es. Eso vale su peso enorme. Eso es. Eso es lo que hace que sigamos, por lo menos en mi caso. Y además has introducido un tema también muy interesante. No es lo mismo oyentes o escuchantes de podcast, que siempre me gusta más decir escuchantes. Oye, la radio se oye, el podcast se escucha. Es así. Además, luego se empezaron a introducir palabras como follower, seguidor, suscriptor, pero no suscriptor que le des al feed RSS. No, suscriptor que tacata. Y no es lo mismo. No es lo mismo comunidad que, no sé cómo decir, que número de seguidores. No, porque hay una parte, hay un componente que lógicamente tiene que haber, lo que decimos, una monetización y demás, pero no es solo un producto y tus oyentes son consumidores, como oigo cada vez más, sino que hay esa otra parte. Y además a mí me gusta mucho, por ejemplo, escuchar a las chicas de Terrores Nocturnos que cuando tienen ocasión dicen, estamos aquí gracias a nuestra comunidad, a nuestros seguidores y a otros podcasts que nos apoyaron cuando no nos conocía nadie. Eso para mí es lo que realmente hace que esto siga adelante frente a otros medios y a otras redes sociales y demás, donde, bueno, tienes seguidores, tienes impactos, tienes tal, pero no tienes gente que te siga y que profundiza más, que es lo que tiene el podcast. Ese engagement que llaman los americanos, esa conexión, que me gusta decir a mí, entre el creador de podcast y el oyente. No voy a decir, me voy a quitar de mi diccionario podcast y la palabra consumidor de podcast, porque es lo que dices tú. Una cosa son los consumidores y otra cosa son los oyentes o escuchantes. Bueno, ante un anunciante, un tal, sí. Bueno, sí. Pero es que luego ves que lo que es como por defecto, ¿no? Y ahí es cuando... Es que yo ya últimamente siempre digo creadores y consumidores de podcast y a lo mejor la palabra consumidor... Eso es. Bueno, ¿qué objetivos a corto o medio plazo te planteas tú conseguir con tu podcast o con tu podcasting para que tenga éxito? Con el mío en concreto ninguno, porque no tal, pero... No es verdad, porque no, o sea, me dedico a esto de los podcasts a todos menos al mío. Pero o sea, sí graba, hombre, el tuyo le tienes ahí un poquito de refilón, pero sí graba. No lo tengo muerto, ya lo actualizo claro. Y publico y tal, pero reduje también de una hora que hacía antes a 5 minutos para poderlo hacer. Pero en general, un poco como objetivos, o sea, no me quiero poner a mí de ejemplo, sino como qué es lo que se podría hacer o qué es lo que se debe uno plantear para seguir en un podcast. Primero, por eso digo que sea un poquito rentable, es decir, rentable en el sentido de que sea compatible con tu vida, trabajo o lo que sea, y si te quieres dedicar a ello, pues que pienses un poco también en eso, en esos otros factores que hay que tener, es decir, pues tener, yo que sé, un poquito un dossier, un algo para presentar, unas estadísticas más o menos al día, esas cosas, ¿no? Y sobre todo también lo que en general creo, y me intento aplicar a mí mismo también, es que existen las redes sociales. No podemos evitarlo. Existe el vídeo, existen los reels y tal. Entonces hay que intentar hacer algo de contenido para que vengan. Luego ya tengo mis dudas si realmente cuando ves un vídeo, cuando ves tal, realmente luego lo ves y dices, y voy al podcast, escucho tal. Bueno, eso es otro melón para otro rato y otra hora. Eso para el año que viene. Pero algo hay que hacer, un poco de promoción, y ya no vale como hacíamos antes. La mayor diferencia es que antes tú subías el podcast y ahí está. ¡Hala! Ahí lo tenéis. Ahora no. Ahora tienes un poco que ir buscando y atrayendo a los oyentes. Bueno, normalmente digo que espero que lo consigas. En este caso diré, espero que lo consigamos todos y que así podamos presumir el año que viene que nuestros podcasts tengan más éxito. Te lo dije hace 3 meses o así, cuando grabé el episodio 1000 contigo. Te lo vuelvo a decir. Muchas gracias por pasarte al otro lado del micrófono. Nada, encantado. Y esto sí que no estaba preparado, ¿eh? Yo venía de antes. Bueno, quedan 24 minutitos, si no me equivoco, es ahí hasta y media. No sé si la organización que me haga señas, sí, hasta y media. Bien, gracias, Albert. Vuelvo a repetir porque llega gente nueva. Me encanta que la sala esté casi llena. Todavía hay hueco, ¿eh? Para los que estáis fuera. Sí, hay hueco. Pasad, que es gratis. Esto es un panel participativo, es una charla participativa, una mesa redonda. Yo estoy haciendo un podcast en directo sobre el éxito en el podcasting, pero quiero invitar a que vosotros y vosotras os paséis al otro lado del micrófono o a este lado del micrófono, o bueno, en el segundo micrófono, para que me habléis del éxito de vuestros podcasts, del éxito en el podcasting. Hemos hablado de lo que es el hecho de empezar un podcast para no decaer en el camino, de lo que es conseguir el éxito con patrocinios, contratos, etcétera, etcétera, o por el simple hecho de seguir queriendo comunicar y queriendo llegar a nuevos oyentes para que participen. Pero el podcasting es mucho más. La versatilidad que tiene el hecho de yo grabo de lo que quiera, en cuanto a duración, cuando quiera, en cuanto a periodicidad, con quien quiera, como yo aquí hoy. Puedo hacer podcast en directo, hola a los que estéis en el streaming, hola a los del podcast en el futuro. Tenemos la libertad hoy en día de hacer con nuestros podcasts casi lo que queramos. El vídeo, por ejemplo, ha puesto una pega y es que ahora ya no podemos grabar en pijama o con más o menos ropa en nuestra casa, eso empieza a estar delimitado, pero podemos seguir hablando de lo que queramos, cuánto queramos, con quién queramos, etcétera, etcétera, etcétera, y no limitarnos a una sola plataforma, algo que a lo mejor dentro de unos pocos años no es del todo así. Las plataformas ya llevan un tiempo diciendo y las exclusividades en el camino, y ahora parece que no, ahora parece que se vuelven a abrir y dicen, bueno, la publicidad insertada en vuestros podcasts y el vídeo es el camino. Bueno, esos son los caminos de las plataformas de podcast. Para nosotros, los creadores de podcast, los caminos siguen siendo mucho más abiertos de lo que son para las propias plataformas y para los otros formatos de creación de contenido. Vuelvo a repetir, el micro está abierto para quien quiera hablarme de su éxito. Adelante. Creo que, Alex, si no me equivoco, es la primera vez que te pasas. Oh, no sé si ha salido ya mi podcast. Bueno, no, pues pásate y preséntate. Dinos quién eres y cuál es tu podcast. Bueno, yo lo sé, pero... Soy Alex, de Puede Ser Una Charla Más, y bueno, encantado de estar aquí contigo, la verdad estoy súper contento. Igualmente. A Alex y yo nos conocemos por vía digital, por así decirlo, es la primera vez que le doy la mano en persona, y eso para mí es otro éxito que me ha traído el podcasting, conocer a personas por toda España y por parte de otros países que también crean muchos podcasts. Pero bueno, estoy haciendo un poquito de tiempo porque se me han ido las preguntas. Ya nos has dicho quién eres, tu podcast, pero cuéntanos un poquito más de qué va tu podcast. Bueno, pues estabas comentando hace un momento que un podcast puede ir de muchas cosas, muchas temáticas, mucha variedad de temáticas, y de eso va mi podcast, de hacer lo que me da la gana cuando me da la gana y hablar de lo que me da la gana cuando me da la gana. Empecé siendo un podcast de cine, de series, de juegos, de música, y ahora sigo haciendo eso, pero ahora, pues, si me apetece hacer una impro de humor, la hago. Si me apetece hacer una reflexión, reflexionando sobre cualquier tema, hace poco hice uno sobre la discriminación, pues puedo hablar de eso, de lo que se me ocurra, cuando se me ocurra, con quien se me ocurra. Me gusta conocer gente me gusta escuchar, soy escuchante de podcast, y entonces gente que admiro, que me gusta, que me llevo bien, que conecto. Digo, oye, ¿y por qué no te pasas por él? Puede ser una charla más. Y hacemos lo que sea. dentro de poco tengo una grabación con gente que cuando la invitan le dicen, oye, prepárate un tema, porque tal. Yo le he dicho, no, aquí no vienes sin prepararte nada, vas a venir y el tema te lo voy a preparar yo para que tú sobre eso sueltes tu movida. Y me gusta hacer ese tipo de cosas, que la gente venga y se divierta y esté pasando un buen rato. Y eso es lo que me gusta hacer a mí. Y voy un poco a la pregunta, ¿no? ¿Qué es el éxito para mí? Espera. ¿O no? ¿Qué es para ti que un podcast tenga éxito? Vale. ¿Qué es para mí que un podcast tenga éxito? Si hablo de terceros, podría ser una cosa, pero si hablo de mi podcast, para mí el éxito es estar hoy aquí y, joder, estoy con una sonrisa, estoy contento, estoy feliz. Estoy grabando, estoy contento, estoy feliz. Termino de grabar, estoy contento, estoy feliz. Tengo que editar, estoy contento, estoy feliz. Me escuchan 3 personas, estoy contento, estoy feliz. ¿Qué más quiero? O sea, tienes vida, tienes hijos, tienes responsabilidades, tienes... Pero hago un podcast. Hay otra gente que tiene hijos, que tiene familias y que va triste por la vida. Yo voy muy feliz por la vida. ¿Por qué? Porque tengo un podcast. Y ahora, claro, ahora es muy fácil decir esto. Decía que ahora es muy fácil decir esto porque la siguiente pregunta no es ¿y qué es eso de un podcast? Ahora ya la gente sabe lo que es. Entonces ya no tiene... No, es como la radio. No, ahora ya tengo un podcast. ¡Ay, qué bien! ¡Qué pesado que eres! Hablando de podcast. Y para considerar que un podcast es exitoso, no el tuyo, sino de terceros. ¿Tú qué crees que es? Que, bueno, ahí sí que estamos con lo que ha comunicado Gelado, de comunicar, que comunique, que te exprese. Puede ser con una comunicación que te transmita una información que te pueda ser interesante para ti, para tu vida, la canastilla de mamá, tal. O sea, puede ser muy interesante para muchas cosas, pero también puede ser que a través del humor te haga reírte, y eso también es otra forma de comunicar y otra forma de hacerte estar, que te llegue y que sea exitoso para mí. ¿Y qué es lo mejor que te ha traído tu podcast? Permíteme, ¿tienes la funda de móvil? Lo mejor que le ha traído su podcast es... Ay, no la tiene. Ay, bueno, sí, se ha desgastado. Bueno, le tocó una funda de móvil en mi podcast, pero no, fuera bromas. La llevo. Lo que pasa es que se ha desgastado. Mira, bueno saberlo para no comprarla. ¿Qué es lo mejor que te ha traído el podcast, tu podcast, no el mío, para ti? Aparte de la funda del móvil que llevo. pues... Yo creo que, mira, todo empezó, mi podcast empezó porque yo nací en Cataluña, en Terrassa, estuve 10 años viviendo allí, luego estuve 20 años viviendo en Murcia, ahora llevo 17 años aquí en Valencia, y empecé mi podcast con un amigo de Cataluña, un amigo de Murcia y un amigo de Valencia. No se conocían entre ellos no tienen ningún tipo de conexión entre ellos, los junté y dije, oye, vamos a grabar un podcast. Y ahí que se conocieron por primera vez, la primera vez que hablaban entre ellos era en ese podcast, en ese día, el 1x01 después de una charla más, se conocen, hablan por primera vez, y ahí ya fue una cosa que dije yo, qué guay esto, ¿no? Hemos seguido haciendo cosas, ellos, su vida les ha ido distanciando del podcast, a veces pueden llegar a aparecer, pero están más distanciados, ahora soy yo que a través... pues como me he metido mucho en el mundo de conocer, de escuchar y demás, pues hago otras cosas. Pero bueno, en realidad me he dispersado un poco de lo que era la respuesta que te quería dar. Pero bueno, sí. Entiendo que reunirte con ellos y conseguir hacer un podcast. Eso es. Y que sigas grabando a día de hoy. Eso es lo mejor que te hace. Sí. ¿Y qué objetivos a corto o medio plazo te planteas conseguir a día de hoy con tu podcast para decir que vas a tener éxito o que vas a alcanzar cierto éxito? Poder seguir haciéndolos, es decir, la vida es la que es, pero seguir poniendo el esfuerzo suficiente y no poner el esfuerzo, ¿qué va? Seguir que cuando, lo que he comentado, la risa que me produce, la risa, la sonrisa, la alegría, todo eso, que esto me lo siga produciendo y es que me da mucha alegría, es verdad. Fijaos, el hecho, el simple hecho de grabar. No hablamos, vuelvo a repetir, no hablamos de contrato ni descarga, no, grabar. Ni de oyentes, te diría. Es decir, pero te digo la verdad. Es decir, tengo ahora mismo, o sea, a nivel, vamos a hablar de números si queréis, pero yo empecé con unos numeritos pequeños, esos numeritos pequeños siguen siendo pequeños, pero son un poquito mayores. Tengo el éxito de que esos números son muy estables, es decir, no tengo un programa de 1000 y otro de 50. No, más o menos son más o menos vamos hablando de 150, 170, según iVoox, eso es lo que me pone ahí, pero pues tengo que creer, bueno, pues ya está, esos son los que tengo, ¿vale? Pues da igual. Pido velo. Sí, bueno, da igual, vamos a decir, pero vamos, voy a creerme que tengo X. Entonces, pero tener esos números vienen representados también con me gustas, que esos me gustas sí que son personas, tengo comentarios que esos que me gustas son personas. Hay personas detrás de esas escuchas que está bien, pero que me da igual que ese número sea 200 o 1000. Lo importante es que hay personas detrás de lo que haces. Entonces, y al final, fíjate lo que voy a decir también. Me importan esas personas, pero me importa más que yo pueda divertirme y que esas personas, como yo me estoy divirtiendo, se diviertan conmigo. Entonces ya estamos todos ahí, ¿vale? Bueno, no sé si lo has llegado a escuchar, pero yo al principio decía eso, ¿no? Que muchas veces el éxito nos creemos que es que llegue ese contrato, que llegue ese patrocinio, que llegue... Pero lo importante no es que llegue ese patrocinio, que llegue ese contrato, no, que llegue a algo que a ti te gusta hacer, que realmente te paguen o te ayuden o te apoyen por algo que a ti te gusta hacer. No que tengas que hacer lo que otras personas quieran para que... No, no. Lo importante es que te apoyen, te contraten, con lo que a ti te gusta hacer. Bueno, pues espero que consigas, iba a decir que consigas esos objetivos, no que sigas grabando, pero que además te plantees nuevos objetivos y que los consigas para poder presumir de ello el año que viene en la JPod 25. Seguro. Muchas gracias. Bueno, quedan 13 minutitos o un poquito menos, a lo mejor sí hay que cerrar antes para dar paso al próximo directo. Me gustaría que alguien más se pasase por aquí hoy. Hay una cosa, sí, dale, dale, Gonzalo. No te... Sí, sí, claro, claro. Sí. En lo que termino de decir esta frase te vas colocando. Hay algo también que es todo un éxito. Hombre, señor, el señor presidente de la Asociación Podcast, Iván Alexis, ¿qué tal? Hay algo que es muy exitoso para mí dentro de lo que son unas jornadas de podcast, aparte de ver directos y ponencias como los talleres, que esto está lleno, que es el hecho de compartir, no voy a decir una cerveza, un Coca-Cola, no, tomar algo, aunque sea un café, lo que sea, con otros creadores de podcast, con nuevos oyentes, con nuevas sinergias, nuevos contactos que hagamos aquí hoy. Me acaban de hacer un follow en Twitter de una persona que no conocía, me ha encantado, ahora te localizaré y te saludaré, pero quiero que hagáis eso. Yo hoy estoy trayendo a nuevos amigos que conocía de antes en formato digital, a Gonzalo le conozco en persona de hace ya meses, pero que hagáis sinergias, que hagáis contactos. Los contactos que hagáis aquí hoy pueden que sean podcast en el futuro. Los oyentes que os están viendo aquí hoy pueden que sean oyentes en el futuro o que lo sean del pasado y vosotros no lo sepáis. Que os hayan escuchado durante el último año y digan, ¡ay! Ese es el chico o la chica que yo escuché hace años o hace meses en mi podcast. Bueno, Gonzalo, por favor, preséntate, que me lío aquí. ¿Qué tal? Preséntate, José, y dinos de qué va tu podcast. Has dicho meses, pero son años, ¿eh? Que sí, nos conocemos. Diría que 2019, al menos, en directo. O 2018. Antes, sin... Hay una así. Grabación de Porqué Podcast por ahí que sí, podemos revisar la fecha. 2017. Ahí, por ahí andar. Bueno, preséntate. Bueno, soy Gonzalo. Tengo un podcast de cine que se llama Podcastwood. Sí, estoy viendo cara de sorpresa, Alex. Y bueno, llevo haciendo podcast 7 años y pico, están varios proyectos y ahora pues estoy en este. Hace ya casi 3 años que hacemos un podcast de cine clásico, semanal, que hablando del tema de periodicidad es un tema, porque... Topa otro capítulo. Luego si queréis por la tarde hago otro. Porque yo nunca había grabado semanal hasta que me junté con mi compañero actual y nos pusimos a ello y, ostras, es un reto, pero un reto muy, muy chulo. Aprovecho su podcast para hablar de algo en lo que han participado con Podcast Boot y con otros 30, bueno, 29 podcasts más, que es la Iniciativa Vampiros. Iniciativas Pod organiza 2 iniciativas como esta, Iniciativa Vampiros, 30 podcasts se unen para hablar de vampiros. Pues hay 2 iniciativas al año de un grupo de podcasts que se ponen de acuerdo para hablar sobre un tema común 2 veces al año. Fijaros la de gente y personas que pasan sentados, que hay sitio y es gratis. Para hablar de un tema común, la gran sinergia que es eso, porque se hace con podcasts de toda España. Pero bueno, un saludo a todos los compañeros de Iniciativas Pod. ¿Qué es para ti, Gonzalo, que un podcast, no el tuyo, que un podcast tenga éxito? Mira, es que claro, me he animado a salir porque iba escuchando ciertos argumentos y creo que la gente que estamos aquí somos muy parecidos en este tipo de pensamiento, ¿no? Se habla mucho del tema del vídeo y de invitar a gente polémica y hacer cosas virales y demás. Eso tiene éxito a nivel monetario y a nivel marketing y a nivel producción, seguro, ¿no? Pero toda esa gente que ha conseguido llegar, hacer esa comunidad grande, conseguir buenos números, manteniendo su esencia, lo que quiere contar, explicando las cosas de las que quiere hablar realmente. Yo recuerdo hace muchos años, cuando empecé a escuchar podcast, yo escuchaba mucho fanfiction, que ahora mismo están, bueno, a veces están, a veces no están, están, ¿vale? Un saludo a María, que tiene que estar a puntito de tener... Sí, cierto. María es una de las principales responsables de que yo grabe podcast, porque cuando yo me estaba planteando grabar podcast, la conocí en persona en las JPod en Alicante y me dijo, tira, graba, me mandó correos, me dio consejos y tal. Entonces, para mí, gente como Fans Fiction, y hay muchísimos ejemplos más, pero me gusta hablar de ellos porque les tengo mucho cariño, para mí eso es el éxito, es decir, gente que quería hablar de lo que más le gusta, como más le gusta, y que además luego María pues, ha optado por un camino profesional y ha conseguido dedicarse a ello. Sin polémicas, sin vídeos virales, sin marketing súper agresivo, es decir, simplemente teniendo una buena idea, una buena ejecución y siendo ella misma. Y bueno, y Richie también, ¿no? Pero ella es la que hace podcast a nivel profesional. Entonces, para mí eso es el éxito. ¿Y para tu podcast o para ti como podcaster? Bueno, ha ido cambiando a lo largo de los años. Ha ido cambiando. Hace 7-8 años, grabar y que alguien nos escuchara. Luego empecé a conocer un montón de gente pues como tú y como gente, sobre todo en Madrid. Y mi objetivo era pues, poder participar en eso, ¿no? Hacer Pod Nights, que hice, participar en JPod, que participé, estar en la organización también. Sentirme parte de esa comunidad de la gente que hacía podcast en España, para mí eso era el éxito. Y a día de hoy, mi podcast es... Yo considero que mi podcast es de éxito. No tenemos ni 1,000 suscriptores en iVoox. Pero da igual, porque hay un montón de gente por ahí que son personas de verdad y no números, que nos han escrito a decirnos, sois mi podcast favorito. Nosotros somos su podcast favorito. O sea, no hay nada más grande que eso para mí. Entonces, yo grabo con Fran Maestra, que algún día nos daremos cuenta de que es uno de los mejores podcasters de España. Y eso es un éxito también, poder grabar con él, porque es amigo mío. Y el hecho de que tener un podcast, que haya gente que le guste tanto, con una persona con la que disfruto tanto, pues ya está. Y... ¿qué es lo mejor para ti? Pasa que nos has spoileado algunas cosas. Sí, ¿verdad? Algunas. ¿Qué es lo mejor para ti que te ha traído tu podcast o tu podcasting? Porque has tenido varios. Sí, he tenido varios. Bueno, siempre la gente. Conectar con la gente y aprender. Yo empecé porque me gustaba mucho el medio. Yo soy ingeniero, pero quería haber sido periodista porque me gustaba mucho la radio. De hecho, mi padre trabaja en Kiss FM. O sea, es todo viene un poco de ahí. Y me ha gustado siempre mucho la radio, luego descubrí los podcasts, me gustaba más que la radio. Entonces junté que quería hacer podcast porque me gustaba mucho el podcasting con que quería aprender de cine. Que porque a mí me gustaba mucho el cine, pero no tenía ni idea. De hecho, aquí un amigo Soda un día me echó la bronca por no saber quién era Machete, ¿no? Y eso, sí, eso es real. Bueno, pues ha habido una evolución, ¿no? Hace 7 años de esto a lo mejor. Entonces yo quería aprender de cine y quería grabar podcast y acabé consiguiendo las dos, ¿no? Entonces, pues, no sé si era esa la pregunta. Sí, bueno, que sí. Por ahí, ¿no? Bueno, vamos a enlazarla con la siguiente pregunta. Vale. ¿Qué objetivos? Era lo mejor que te ha traído el podcasting para ti, pero bueno. ¿Qué objetivos te planteas a futuro, no a pasado? Pues... a corto o medio plazo para conseguir que tu podcast sea un podcast de éxito para ti. Es complicado porque, como te digo, creo que nosotros ya tenemos todo el éxito que podíamos querer y eso es parte de un proceso porque nosotros empezamos el proyecto, empezamos PodcastBoot queriendo profesionalizar. Hablamos con alguna plataforma que no les interesó el proyecto. Luego sí que tenemos un tema de monetización y hay gente que está ahí apoyando todos los meses, que es increíble. Pero abandonamos eso. A mitad de tiempo dijimos no, o no estamos hechos para esto o no interesamos lo suficiente o no queremos hacer las cosas que tendríamos que hacer, por un motivo u otro decidimos. Entonces, como que nuestra expectativa de éxito ha ido a menos, en realidad. Entonces, ¿cuál sería el objetivo a medio plazo, digamos? Tenemos algunas ideas a medio plazo que no podemos decir, pero yo creo que si seguimos creciendo más o menos cómo hemos crecido hasta ahora, como con lo que hacemos, ya está, es más que suficiente. Bueno, pues ya está, no, porque espero que consigas los próximos objetivos y que así puedas presumir de que los has conseguido, que tu podcast sea exitoso en la JPod 25. Gracias, Gonzalo. Gracias, Jorge. A ver, Sony 25. Creo que tengo hasta y media, 26 ya. Y hasta y media, un poquito más holgado. Si alguien quiere subir a hablar de su podcast y del éxito de su podcast, que lo haga rápidamente, que no se lo piense, que levante la mano y que venga ya, porque voy a empezar a despedir. Pero hay tiempo para algo más, para una más. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues me vais a permitir que os dé la espalda. Sé que esto es de muy mala educación, pero es que... hemos empezado la charla, que bueno, tener un micro y finalámbrico y poder seguir hablando, aunque os dé la espalda. Cuando he empezado esta charla, juraría que había 3-4 personas en la sala. Yo tenía miedo de quedarme sin tema de qué hablar, pero sabía que hablando de podcasting o metapodcasting, que es de lo que yo hablo normalmente en mi podcast, al otro lado del micrófono, está ahí el QR para que os suscribáis, sabía que si hablaba de podcasting y de metapodcasting, es un tema que nos gusta mucho a los asistentes de JPod, porque para eso precisamente se hacen las JPod, jornadas de podcasting. Si hablamos de podcast, la gente se anima, se queda y al final participamos todos. Lo bueno de este tema es que vamos a poder seguir hablando de él durante lo que queda de jornadas y de fin de semana, y que lo podremos seguir haciendo en las JPod 25, 26 y todas las que se hagan en los próximos años. Para despedirme, solamente quiero dar las gracias a la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia por acoger estas jornadas, las JPod 24, al Grupo de Investigación de la Universidad de Valencia, el podcast como fenómeno periodístico emergente, innovación en los relatos y formatos radiofónicos, y a la Asociación Podcast por organizarlas también, lógicamente, porque son parte, y a Albert, a Mac Trompa, que no está, se me ha ido, pero bueno, le quiero dar las gracias porque fue él quien dijo, oye, ¿quién quiere hacer un podcast en directo? Y yo dije, si no hay nadie más, yo me presento voluntario. Si no hay nadie más. Y al final me dijo, tú no te preocupes, que te hago un hueco. También al presidente de la asociación, Iván Alexis, que está por aquí hoy. A las personas que han participado hoy, a Rocío, a Sansa, a José Antonio Gelado, a Alex y a Gonzalo. A todos vosotros y vosotras, los que me habéis acompañado hoy en el capítulo 1055 de este Metapodcast Diario. De verdad que ha sido todo un placer y para mí estar aquí hoy, lo he dicho al principio y lo vuelvo a repetir, para mí estar aquí hoy ha sido un éxito. Volver a repetir una charla como esta, como la que hice hace un par de años en otras JPod, hablando sobre mis 10 años en el podcasting, no es que sea un éxito, es que es un auténtico placer. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estaréis vosotros. Al otro lado del micrófono.